igual que ayer. Yo estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que camí por ti, comentarán que vivía mi sueño que de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien que significas en mí. Corazón, ven a mí. Yo me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Cántale fuerte, ¿sale? Duro. ¿Cómo dice? Si es así, déjalo ahí. Hechizada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No lo rompas, este embrujo de amor. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí. Hechizada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No lo rompas, este embrujo de amor. Déjame por siempre junto a ti. Vamos arriba, arriba, arriba. Más arriba, más arriba. Embrújame con tu pasión. Gracias, Mariana Seguare. Aarón y su mujer. Seré una niña buena. Sí, cómo no. ¡Aarón! Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Hechizada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No lo rompas, este embrujo, mi amor. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí. Hechizada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No lo rompas, este embrujo, mi amor. Déjame por siempre junto a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Mariana.